Buenas noches, señora Tamara. Buenas noches, metalíferos, metalíferas, estoy nuevamente... ¡Espíritu inmortal! Estamos acá a las 22, acá en los 99.7. En si FM Chevarracas. Valientes se pueden mandar al 4301-9917. Si no les anda la señal jerciana, si ni no cabalga sobre el relámpago su antena... Pueden mandarse a las redes y meterse en chevarracas.blogspot.com.ar. Y ya que están en la página de Espíritu Inmortal, a mandar saludos, pedidos de temas para la semana que viene. Fechas, búsqueda de músicos, búsqueda de fechas, búsqueda de bandas para fechas y todas esas cosas que solemos agitar como corresponde. ¿Qué son hoy, che? Esto se parecía un poquito a Metallica. Sí, un toque, ¿no? Uh-huh. Se parecía un poquito, pero era la mezcla posta la que dejó Lars afuera. Exactamente, por eso sonaba tan lindo el bajo. Exacto, la mezcla de Justice for All de Metallica. No sé por qué le hicieron esa bromita, esa novatada pequeña. Porque tenía las Essen y las tenía que estrenar Lars. No, todavía no había traído. Era un cacerolero, sí. Pero sí, el muy caceroludo le borró el bajo a la mezcla que salió del disco y anda dando vueltas esto en internet como Justice for Jason, que es el mismo disco, pero con la mezcla alternativa que se iba a usar si a Lars no se le ocurría sacar de todo el bajo. Y justicia para todos. Justamente, hablando de justicia, bien... Todas las cabeceala que te tire el centro. Todas las trapisondas de Metallica, desde esa de borrarle el bajo al compañero nuevo para hacerle pagar el derecho de piso, vaya a saber qué, en la mezcla del disco, hasta bueno, mandar a los abogados a revolotear por la escena, a ver qué banda tiene un nombre medianamente parecido a algo que tenga que ver con Metallica. No me digas que lo tocaron a la naranja metálica, que no tiene nada que ver con metálica. Y así sea por la naranja mecánica y no por lo que los yanquis creen, te comes un juicio porque, bueno, porque pueden. Y ahora se llama la naranja. Devuélvanle el metal a la naranja, caracho. Qué garrón. Justicia para todos. Sí. De eso se trata el programa, de los usos, abusos de la justicia, quién la puede usar, quién no, para qué se la usa, dónde está la justicia. ¿Está en la Me ley gustaría justicia? Que leas lo que yo comenté en el volante, buscalo, porque a mí el wifi me viene pateando mal. A lo Chuck Norris, sí. Pero en modalidad puerta sí. Giratoria viene el wifi ahí. Y bueno, después lo busco, bueno, porque gracias. Yo tampoco tuve oportunidad de hacer mucho y lo habilito. Por ahora le voy a manguear a Cristian el bloque que sigue, que es el que las hace, las paga del disco, por fin disco, de Mentor. ¡Vamos! Y después leyes de Revívanlos a Todos, de Criptofonía. Hablando de Metallica y también hay referencia. Propia, el que las hace la paga, es We'll be right back. Y bueno, volvemos a flotar en el aire hertziano. A él le gusta cabalgar sobre el relámpago también. Entre otras cosas, sí. Bueno, sí, eso ya. Radio pornografía no estaban los planes por el momento. Bueno, estamos hablando de lo que es la justicia, de la idea de justicia, de la sed, del hambre y sed de justicia y de la esperanza de justicia y demás cosas relacionadas sobre lo justo, sobre el poder judicial, y justamente que no es lo mismo que la justicia. Acá las leyes se hacen, muchas veces se hace la ley a la medida de la trampa. Cuando se hace la ley ya se dejó el agujerito por donde se la va a eludir, porque bueno, quien la arma está involucrado también en la trampa después, o tiene un amigo que la quiere hacer. Acá hay algunos que mueven un dedo o estornudan y ya tienen un juez moviéndose para presentar medidas cautelares contra el Estado, siendo que si a uno le pasa algo y quiere recurrir al Poder Judicial, puede llegar a estar 8 años nada más esperando para que lo llamen a declarar. A que se decida justicia, sí. Y entonces queda flotando la duda de si hay en esta tierra algo que se parezca a la justicia, cuando a lo que le dicen justicia está bailando la música del mismo sistema que nos garca y nos mira torcido y nos trata de dejar afuera todo el tiempo. La corrupción está en todos lados. Está el policía corrupto, sí, que recibe dinero del chorro para poder hacer sus cosas. Está el juez corrupto. El policía que es derecho se la juega porque tiene un juez corrupto. Es bastante complicado el tema. Por eso es que está como está la, entre muy comillas, justicia. El tema es que acá, y supongo que en varios lados también, en varios lados más también, pero yo lo que veo siempre en el trabajo y en la vida es que casi todo el mundo espera recibir todo dando nada o lo menos posible. Y el problema es que así no funciona, termina no funcionando nada. Recibamos todo y demos todo todos, y entonces así vamos a lograr que todo funcione. Con la guita que estos tipos se llevaron afuera, aun cuando en teoría no se podía. Si con lo que aportamos todos los pichis, en los impuestos, se hicieron un montón de caminos, de cloacas, de salitas de atención, de salud, se han hecho estas escuelas, si con satélites, si con la plata que pusimos los pichi, se hizo eso. Y resulta que ahora te desayunas de algo que ya sabías, pero que no tenías pruebas, que es que los bichos más gordos eran los que menos ponían o no ponían nada, por la simple razón de que, como decía antes, la ley está hecha para dejarle el agujero por donde hacer la trampa. Exacto. Y entonces y poder hacer el negocio sin pagar, demasiadas realidades que nos viene cacheteando. Tienen por dónde eludirla. Si la guita que tuvo que estar ahí estuviera, ¿qué más se hubiera hecho? ¿Se hubiera hecho más? ¿Se hubieran afanado más? Son cosas que no las vamos a poder saber porque no sucedió. No se hace nada. Se te pavimentan antes de las elecciones para que vean, creas que viste que hicieron algo. Pero no estoy hablando de una sola intendencia. Del partido que quiera, ya está hecho así. Sí, el tema es que en el interior del país, bueno, nunca llega. Siempre queda todo dentro de los límites de lo que muchos creen que es el país. Y si acá ya hay quilombo entre las familias porque ningún individuo suelto puede hacer lo que hizo el Estado con lo que le dieron por todos, si ya hay quilombo por eso en las familias, acá, en el interior, donde por ahí eso era lo único que sostenía una familia, ¿qué onda? Es que ya el problema viene desde la mentalidad. Si las provincias que no son Buenos Aires son el interior, Acá que es el exterior. Gracias. Juá. Gracias. Yo en realidad prefiero la tierra adentro o la provincia en cuestión, porque son provincias con nombres, ¿viste? San Juan, Santiago del Estero, Chaco, La Pampa, la que sea, Formosa, Misiones, Malvinas. La que sea. Gracias. Pero bueno, ¿viste? A veces uno quiere usar su propio lenguaje porque el que manejan los otros está en contra de lo que uno cree y no le entiende ni el gato, así que terminás usando el lenguaje con el que no estás de acuerdo. Sí, es que a fuerza de costumbre. A fuerza de costumbre, de que todo el mundo habla o dice así, se te termina pegando cosas que vos no opinás así. No lo querés decir, no querés decir eso que todos dicen cuando dicen esas cosas. Pero si usás otras, no te entiende no ni te el entiende. Gato. Por eso cuando vos prendés la tele y agarran a uno, dicen, bueno, ahora ha sido puesto a disposición de la justicia. Ja, ja, ja, ja. Y nunca nadie dice ha sido puesto a disposición del Poder Judicial, que es lo que realmente es. Como si hubiera una justicia de verdad en esta tierra, como si fuera posible, dado lo torcido y enredado que está todo. Vamos con otros temas, ¿no es cierto? Dale, dime. Le mangueo a Cristian. Ley no es justicia de fastidio y después tierra de maleza de manigua. We'll be right back. provocador. Entes gubernamentales que nos están marginando. Somos raza que resiste. Somos raza que persiste. Nos han robado el sustento, quitando el pan de las mesas, obligando a emigrar gran parte de nuestro pueblo. Y no termina de sonar más ese bajo. No sé, quería ir. Y lo entiendo. Y me parece perfecto. Siempre es bienvenido algo que suene así lindo. Muy buen sonido. Está muy bueno el disco ese de Manigua, Tierra de Malezas. Y de Fastidio, aquí tenés. Pero ¿de qué año es eso? Porque Fastidio es una banda de... Pantera no se había separado cuando estaba Fastidio. Es una banda de la misma época, entonces tenían todo eso ahí muy, muy fresco, muy presente, muy... Muy fresco y batata. Les había pateado el madulo recién, porque son de la misma época, banda de los 90. Entonces, veníamos hablando... También por antonomasia de lo que es la injusticia. De lo que molesta, de lo que duele en el corazón ver eso, de lo que te puede tocar la fibra más íntima verla y tener que reaccionar y a veces hasta arriesgando la vida. La injusticia en cada uno, ¿sí? La justicia personal y la injusticia a nivel pueblo, como pasó en la época de uno que se fue en helicóptero como Super Pijitus. Y bueno, son cosas que tocan y tocan la fibra y que hacen reaccionar. Y que después se quejan de que reacciona la gente. Pero si no obraras con injusticia, no molestarías a nadie. Es que está todo el mundo vibrando en la misma. Por los comentarios que veo acá, de que así se empieza el programa de hoy. Varios comentarios sobre el tipo de temas y sobre las temáticas. Así se arranca en un día como hoy. Claro, estamos todos... puteados, diría Tamara. Que hay mucha más gente vibrando en la misma porque... porque te tenés que fumar una que ni siquiera te la buscaste, pero te la tiraron por la cabeza igual a vos o a tus amigos, a tus conocidos, a tus familiares. Así no te afecte directamente, te afecta igual. Entonces supongo que por eso está todo el mundo vibrando en la misma. A todo esto, un saludo para Bucato, que anda por acá. ¡Qué grande! Y para Seba, que dice que fastidio, el disco de fastidio es del 98. Gracias. Muy bien. Porque me dejé el machete afuera del estudio. Un abrazo gigantesco a Seba. Ya vamos a hacer algo, ya dijimos. Así que hay que arreglar nomás. A Seba en la sangre, que dice que el de fastidio es del 98. Sí, por eso es todo muy así, muy noventoso. No tengo internet como para hacerte la segunda y buscar de qué año era fastidio, así que Lola. No problema, estoy ahí recibiendo comentarios, mandando cosas, posteando y tampoco... tampoco tengo otro par de manos extra que... Bueno, te había pedido que hagas algo, ¿entra en mi biografía? Sí. Dale. Sí, te lo tenía guardado. Dale, porque quiero leer justamente cuál era la consigna de hoy. Ahí voy. ¿Te parece? Ajá. Vamos a reflexionar sobre la justicia, el poder judicial, la equidad, los juicios, lo justo y lo legal, la sed de justicia y la esperanza de justicia. Y que ninguna injusticia puede derrotar a tu espíritu inmortal. Estamos acá todos bastante puteados con las cosas que vienen pasando. Así que le vamos a poner algo de metal que siempre grita por nosotros mejor de lo que podemos hacernos nosotros mismos. Vamos con Ley del Mal de Información de Mente, el último de Los Gauchos de Acero. Y después con La Chacarera del Expediente, que es un cover del Cuchi Leguizamón hecho por Raza Trunca, que bueno, viene como anillo al dedo. We'll be right back. desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo meten preso. Que oficia de diligente, lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Nadie le vendió la dama, va a pagarle el abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. Meses lo cita para interrogarlo, para enfermar al digno, socavar su miseria. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia, bendita a los abogados. Cuando la ley nace sola, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Y bueno, así ando yo. Esas letras. Ando yendo y viniendo por un juicio. No pudiendo buscar un trabajo de esos get a real job, ¿sí? Un trabajo de en serio, de esos que te pagan bien y todo, no puedo, tengo que andar changueando, porque si me agarro una vez un laburo donde te exigen presentismo, te terminan echando. Porque ayer o anteayer, a ver, el lunes tuve que ir a la psicóloga, que me hizo un examen, no sé cuánto de pire tendré, pero me hizo un examen. Falta, encima ni siquiera lo pudimos terminar. Hay que hacer uno de Rorschach y otro más. Así que otra vez la burra al trigo. Sí, cada vez que... Y no soy el único. Claro, cada vez que tienen en casa algún lío de tipo judicial es la misma. Decí que, bueno, en el trabajo, como... Hace muchos años que está ahí y eso, bueno, a mi madre se lo respetan, no le hacen lío por eso, no le hacen quilombo. Pero también siguen el horario de trabajo de todos esos sectores así judiciales es igual al de uno. Y entonces, si vos laburás, ¿cómo haces? Es igual que el de hospital. Es la hijoputez más grande que el horario de laburo de un médico sea el mismo del horario del laburante. Es decir, nunca te podés ir a hacer un análisis o un diagnóstico médico sin que tengas que faltar al trabajo para ir a hacerlo. Es una trampa también. Sí, la única vez que intenté ir a un hospital público para algo hace mucho tiempo, no incidí jamás. Ahí a la Facultad de Odontología, al Hospital Odontológico que está en la facultad, me suspendieron. Llegué al mediodía con los estudios hechos y me suspendieron. Me dijeron, no, andate a tu casa, y después tuve que recuperar las horas otro día. Otros días, estuve todo el mes recuperando las horas del día dichoso ese. Nunca más. Entonces, son todas formas de que el Estado tampoco esté para el que no... También es una trampa de la medicina prepaga. Para el que está trabajando, para despegarte. Si vos no tenés trabajo, podés usar. Pero si vos tenés trabajo, tenés que pagarte otras cosas que te atiendan en otro horario. Y entonces, lo que es el servicio público, uno no lo ve ni lo valora. O sea, si somos todos, si vamos a la utopía, a lo bonito, al deber ser y eso, a mí me encantaría que no hubiera necesidad de instituciones y que nadie estuviera por encima de nadie en esta tierra. Pero vos sabés que si sacás todo lo que te cubre, vienen a ocupar ese lugar empresas que mueven más guita que varios países juntos, que te ponen una bota encima que es mucho más pesada que la que te pone el Estado, porque ahí sí es la supervivencia del más fuerte, y agarrate y salvate si es que te da el cuero para hacerlo. Entonces, en realidad, no sé, sería muy lindas un montón de cosas, sería hermoso no necesitar la existencia de la policía. Pero vos sabés que va a haber algún zapallo, que va a ser alguna, y que vas a tener que pagarle la moto con algo. Entonces, justamente todo eso le hace el caldo gordo El programa también. Anterior estaba hablando de utopías. Y la anarquía, desgraciadamente, es una utopía gracias a que hay gente que pasa por arriba a los demás. Siempre va a haber alguno, claro, que la fisure. Ese es el gran problema. Y ahí es donde te falla el sistema, por más que todos los demás se hayan puesto de acuerdo. Seguía hermoso, pero hay una cosa ahí afuera que es demasiado fuerte. Pisarle la cabeza al otro para pasar por arriba. Que es demasiado fuerte para ponerle enfrente una cosa así. Acá muchas veces uno no quiere que esté el Estado, qué sé yo. Pero si no está el Estado, ya vemos qué nos pasa. Porque acá muchas veces, muchas cosas que pasan terminan llevando a que uno justifique que el Estado se achique. Y no sé, no me interesa tomar partido por ningún partido, pero yo sé que si el Estado no te cuida, viene el mercado a morfarte, o peor, a hacer que te morfes los unos a los otros, porque si no te comes al de al lado no sobrevivís. La cosa vos es que, y tus chicos. La cosa es que al Estado, al gobernante le sirve achicar el Estado para que sea más fácil de gobernar desde el exterior. Para que vos tengas que pagar, para que el trabajador tenga que mendigar asistencia y todo lo demás, y te digan, bueno, si vos no querés hay 3 millones más en la cola que lo quieren hacer por el mismo precio que vos y por menos también. Ahí está la trampa, justamente. Porque el Estado se desliga de la educación, porque el Estado se desliga de la asistencia hospitalaria pública. La educación pública y salud pública, fuera, no les sirve, porque no genera dinero, les gasta. Porque hay que pagar impuestos para que eso se sostenga. Y justo ellos son los que no quieren pagar. Fíjate lo que estaban los papeles estos que encontraron ahora. ¿Para qué tenés sociedades así? Para pagar impuestos con legislaciones de lugares que no tienen la misma normativa de impuestos que la Argentina o que el país en el que instalan la empresa. Como están en zonas especiales donde tienen beneficios excepcionales, paraísos fiscales. Entonces, claro, pero por ahí con ese nombre suena, no sé, a palmeras y a coco con bebida espirituosa adentro, con una sombrillita, ¿viste? Y no sé si se termina de entender en muchos casos que los tipos instalan eso ahí porque tienen condiciones excepcionales que en otro lado no las tienen, que hacen que pagues menos impuestos que en cualquier otro lado, o que vos puedas entrar plata y sacar plata y que nadie revise los movimientos de plata que vos hacés. Por eso la empresa figuraba que tenía $1,900. Y claro, si la plata no queda registrado los movimientos ahí. Por más que digan que tributan, sí, pero ¿qué tributan? ¿Un número dibujado? Si la gracia de tener eso ahí es que no te auditen las cuentas y que no se sepa cuánta plata se está moviendo y pagar dos mangos de impuestos. Y bueno, y la estrategia es echarle la culpa al padre. Total, el viejo ya está viejo. Y seguir. Total, después arreglan si queda todo en familia. Eso es injusticia. Y hoy estamos hablando sobre eso, justamente. Así que, si vos sufriste una injusticia, estamos esperando tu llamada, tu comentario. Comentá que esta no sea un monólogo, que se transforme en un biólogo. Ay, que la herejía de chorear la de Luthier. Pero sí, estamos todos vibrando en la misma y lo sé, lo siento. Se los leo por Facebook, así que estamos todos en la misma, es hora de empezar a compartirlo. Le pido a Cristian Jauría de Lobos de Fuertecer con Maxi Torres en la voz. Y después se decide Justicia de Dak. We'll be right back. Praca tu ta ta ta tu papá. Qué linda bata. Se fue a tocar la batería, mi papá. Sí. Ahí sí. Y bueno, acaba chistes malos que nos acabamos de acordar. Y sí. Debbie Walker no lo digo porque es muy malvado directamente. Sí, eso es malévolo. Bueno, ¿qué acaba de sonar, Tamara? Recién se decide justicia del disco homónimo de Duck. Y antes de eso, Jauría de Lobos de Fuerte Ser, pero con Maxi Torres en la voz. Han grabado... Exclusivo Espíritu Inmortal. ¡Ole! Casi. No. Yo no. Vos alguna vez en vivo, me parece que sí. Sí, estuve a punto varias veces de piantar el nombre del programa que no era. Sí. Pero no. Sí, es algo que gracias a Maxi que lo pasó por internet la última vez que nos cruzamos por esos lados. Está sonando todo, la verdad me sorprendió el giro que pegó, tanto la banda como él, porque canta con un estilo distinto en Carne Asadeada. Acá tengo Mejances. Mejances son mensajes para el que no conoce, sí, a Tamara Mental. Son mensajes con errores de tipeo, porque claro, como todos tipean por internet se equivocan y entonces salen mejances. Bueno, ni hablar del ataque del corrector Garca del celular. Aguante. ¿Cómo era? Verde. Brede. Hace mil años. Era Brede. Y era Brede, y nunca me enteré que tocaba Brede porque salía verde. Por el autocorrector del Word. Terrible. Acá Mariano Bulacio dice: saludos, Tama, aguante Espíritu Inmortal. Genio, sabrán cuando nos juntamos de nuevo. Saludos al gigante. Y Seba en la sangre dice: 15 años en una empresa. Hasta cuando hacía la libreta sanitaria me hacían recuperar el tiempo, descontándome el premio y presentismo. Me saltó la chaveta y me dejé el pelo largo, barba, le llegaba tarde y nunca más me jodieron. Si te dejas, te meten no solo el dedo, hasta el hombro en el ojo. Forma sutil de decirlo, pero bueno. Es muy Seba, lo extrañamos todos y a nadie le salen esas cosas como él. Pero sí, todos estamos igual, estamos todos puteados por la injusticia porque llega de cerca, porque te toca. Porque no sos insensible, porque estés un ser humano y todavía estás vivo, que es lo que no quiere el sistema. Porque es lo que te amarga el pan de cada día, porque todos los días hay una nueva. Entonces... Y el pan está re barato encima, hablando de pan. Ouch, decí que vos haces unos muy ricos. Pero sí, todos estamos igual, así que si las compartimos por ahí, llevándolas de a varios, pesan menos, digo, ¿no? Así se va Julio César de Ya, Arte y Cultura, porque, bueno... después va a costar mucho más salir. Así que va a... Se va, el arte pintado, el punk, la voz del pueblo. Chau, punkis. Nos vemos. Así que después va a costar más salir, así que entiendo por qué se va. Acá tengo, supongo que debo tener más cosas, mensajes acá recibidos, pero bueno, hay que ver si... se le ocurre cargar, así que mientras carga, le pido a Cristian Sentencia de Crucifix of Death. Yeah. Y después Resistiendo al Engaño de Devastación, del disco que lo parió, porque Resistiendo al Engaño el tema no está, se pudre todo en Espíritu Inmortal. Go! voy aguantando mis días aquí en mi país, Argentina. Abusos e injusticias son cosas de todos los días. Para los buenos todo, para los malos paro. La idea es resistir y no caer en el engaño, estar alerta y no aflojar, no dar el brazo a torcer. Siendo el testigo y espectador de la tragedia del mundo de hoy, me preguntaba qué lugar ocupo yo en este mundo civilizado, tecnificado. No duró nada, salvo que metieron 10.000 notas por segundo los nenes. No, lo aceleraron, por eso, era un tema más largo, claro. Tocaba las chapazos, por eso lo, quedó cortito. Que mi abuelo tenía el winco y le cambiaba, yo le cambiaba la... La velocidad. No, hay enfermos que hacen eso con discos de Slayer que están en YouTube, lo que sale sonando de... del experimento ese. Ya de chiquito me gustaba que sonaran más rápido los temas. Mirá vos, ahora que me acuerdo. Mirá de las cosas que se termina acordando uno. Acá tengo tengo, sin más mensajes. A ver, pero, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Que el internet anda pateando, dice la gente. A ver. ¿Qué escribe en la pared la tribu de mi calle? Saludos para ustedes, chicos, de parte de Vicky, la falsificadora de entradas. Hay una historia que contar algún día. Fue muy Wayne's World eso. Y bueno, se puede. Tranquilo. Y era una entrada que, como no implicaba pagarla, no defraudamos a nadie en realidad. Era un show gratuito. Era un show gratuito, pero la gente calculó muy mal la cantidad de gente la que iba a ir. Que sí. Tenía que dar. Había lugar para 500 y afuera quedaron 3.000. A ver si se entiende. Y había una nena de... ¿Cuánto tenía? ¿12 años? 12 años. Y el padre, que también es metalero, le hizo escuchar buenos guitarristas de metal y la nena había quedado fascinada. Y el padre tenía la entrada y la nena no. Entonces, ¿qué pasó? Se juntaron como equipo de rugby. Los simuladores. Sí, hicimos la gran simuladores. Y bueno, alguien... Tenía empresa que distribuía cartuchos de impresión, sí, fotocopiadoras, e identificó el papel con el que estaba hecho la entrada. Entonces dijeron, hay tal acá cerca, se comunicaron, bla bla bla, terminamos haciendo la entrada idéntica con fotocopia color. Y pasó. Al final ni la usamos, pero la nena pudo pasar y fue la gloria de haber hecho esa cosa que de otra manera no lo hubiéramos hecho. Pero estaba la nena de por medio y vio a su violero. Así que bueno. Y tuvo una de sus primeras experiencias. No lo hagan en sus casas, niños. Grandes experiencias metalíferas. Así fue. Sí, fue muy Wayne's World y no sé, ahí me lo pone como la falsificadora de entrada. No, no es una práctica sistemática. No es una práctica sistemática. Los dos ojos como dos uvas viendo al violerazo. Sí. Sí. Mejor no dar más detalles sobre eso. Sí, cómo se hace no se dice demasiado. Pero bueno, algo. Una puntita tiramos de cómo hicimos para que pase la nena. ¿De por qué fue? Sí, y por qué fue, aparte. Si no, no lo hubiéramos hecho. Bueno, hablando de justicias, de injusticias, hubiera sido una injusticia que esta nena hubiera quedado afuera por mala capacidad de cálculo de los organizadores. Si no, no lo hubiéramos hecho. Sí, aparte era un show gratuito. Sí. Cosa que no era que estaba zarpándole plata a nadie, vendiendo entrada trucha. Sí, por eso mismo. Cosas de esas. Si no, no hacemos apología de la reventa ni de la falsificación de para entradas. Nada, para nada. La cosa es que también con eso complican la vida tanto, porque justamente como hay tanto bolonqui de reventa, de que se compran 5 y después la venden por Mercado Libre al quíntuple de lo que la compraron, y cosas de esas, hasta para ir a la cancha es un bardo ahora. Mi hermano le quiso sacar a la novia para el cumpleaños una entrada para ir a la Bombonera. Y se peló hasta el apellido. Hasta el tilde del apellido le limaron para con lo que le salió esa entrada. Una semana sin poderse sentar. Y eso es por el quilombo que hacen con la reventa. Si no, todo el mundo nos quejamos de un montón de cosas. Pero si no hubiera tanto. Si no hubiera tanta chantada de querer aprovechar la volada para vender a 5, a 10 centavos, de no sé, como compraban los tampones y los vendían al Mercado Libre a 70 pesos y les habían salido 12. Y todas esas avivadas, así que después llegan a controlarte y no da. Por desgraciadamente eso también pertenece a la idiosincrasia argentina. Es algo que todavía no... Es que como no la ley, como la ley está hecha para que la trampen... La gente también se aviva y hace su propia versión de los hechos. Boludo no, boludo es la palabra nacional, por eso, pero no somos tan boludos. Y entonces se avivan enseguida e imitan lo que pasa arriba. Como decía recién alguien, le leí en el muro a alguien que decía... Si este me quiere hacer pagar más caro, me quiere hacer pagar ganancias, y resulta que tiene sociedades en el exterior para evadir plata. Y entonces, como se ve así todo lo turbio, todo el tiempo lo tenés delante de la cara y no hay nadie que lo venga a parar, entonces siempre hay una versión chiquita de los hechos en todos lados. Así es, eso, lo que te digo, va, lo que estábamos hablando, que justamente el echa la ley, echa la trampa, la ley justamente acá están hechas para que tenga un recoveco legal, para que puedas hacer la trampa y te beneficies económicamente. La gente aprendió, y aprendió lo peor de todo esto, y nos impregnamos de eso, de que vos ya sabés que está la ley y sabés que le tenés que dar la vuelta para poderla pasar por arriba. Sino laburando honestamente, digamos, la mentalidad no se hace. Pero eso es lo que estoy hablando, no de lo que haría, ni estoy dando un ejemplo de lo que se debe hacer, sino de la idiosincrasia con la que la gente se maneja. A eso se a eso lleva todo este sistema. Funciona así. Funciona así. Pero en vez de hacer la ley para que vos puedas instalarte legalmente. Con caso, hay una rama de industria que para habilitarte las instalaciones te cobraba en el trámite 50.000 pesos. Pará, macho, que si yo puse para poner la fábrica, si compré materiales, insumos para producir, ¿de dónde saco 50 lucas más? ¿Qué pensás? ¿Que tengo árboles de guita que me crecen en los árboles, los billetes? ¿No eran de salchichas? ¿De Homero? La cosa es que muchas empresas de esa gama de la industria terminan funcionando bajo cuerda igual, sin habilitación, vendiendo en mercados paralelos, accesorios, qué sé yo, no le pueden vender al supermercado porque no están habilitados. Entonces le venden a uno que lo usa por otro lado, que usa el producto a granel, y entonces nadie le ve el frasco, ponele. ¿Y por qué tiene que estar hecha la ley para que o sos supermillonario y la tenés toda y por eso haces el trámite legal como corresponde? O vamos y vamos con los inspectores, porque lo más probable es que sea para eso ese monto, para que 50 no tengo, pero por 20 es. O sea, nunca lo lograron hacer los familiares míos que querían hacer. Que querían instalar esa empresa, nunca lo lograron hacer, pero entre otras cosas era porque era más cara la habilitación, el trámite, que lo que necesitaban para instalarse y producir. Bueno, entonces hablando sospecho que de está eso, hecho para que la coimes. Ahí, toma un respiro así, si no te vas a ahogar, déjame hablar un poquito. Hablando de eso, me di cuenta del cambio en la administración y todo. No solo de gobierno, ya se empezó a notar cuando cambió la administración del gobierno de la ciudad, en algo sencillo, el riachuelo volvió a apestar. Hablando de políticos y de cómo las cosas se pueden hacer por otro lado. Algo sencillo, pero bueno, ¿con qué tema vamos? Hablando de apestar y de justicia. Y con metralla, encubriendo al delincuente en el país de la injusticia, y tras la celda de malicia. Bloque para Mati de Idiocia, que la semana pasada me reclamó que no le pase nada de malicia. Abrazos. We'll be right back. yo no sé qué va a pasar si no hay ley, ya si esto va a cambiar. Yo no sé qué va a pasar si no hay ley, ya si esto va a cambiar. We'll be right back. Quedamos. No es que no sabíamos que no estábamos al aire, nos quedamos con la letra y bueno, con lo que se sonó. Una espátula para terminar de despegarme del techo, por favor. Yo estaba esquivando a la banda porque había sonado hacía poco y entonces, para no repetir, porque hay muchas, venía esquivando, nomás por eso. Y viene Mati Diviosi a la semana pasada y me dice, pásate uno de Malicia. Bueno, está ya bien. Ya que insiste, a pedido del público y no hacía, fuera de programación. No hacía falta insistirme demasiado, pero gracias. Gracias por romperme las guindas para que ponga un tema así. De Agresivo tras la celda y antes de Fuego en las mentes de Metralla. Encubriendo al delincuente en el país de la injusticia. No sabes lo que fue escribir eso a los pepes en el Facebook cuando puse lo que... Menos mal que no tenés corrector de... Menos mal que tengo teclado y no teclado virtual con corrector de texto total. Me hubiera mandado cualquiera. Acá Mati Didiosia dice, gracias Tama, ya estoy escuchando. Un saludo a Patrick y a toda la monada de la radio. Te mando un saludo inmenso, Mato. Poguemos juntos la realidad. Eso estamos esperando. Queremos poguear la realidad. Vengan con el demo. Claro. Una banda muy querida, por eso los saludos. Y la y los pibes la rompían. Sí, sí, nos quedamos muy contentos porque los invitamos a un festival. A la UNM. Sí, tenían un año de sonar los muchachos y realmente estuvieron a la altura de bandas que vienen sonando. No solo hace más tiempo, sino con músicos que vienen sonando. Con mucha trayectoria y con equipos impresionantes. Sí. Así que bueno, estamos esperando que graben y ya saben que están invitados cordialmente. Acá hay otra fecha URM. A ver, ¿cómo es esto? Ya, si la conexión se copa y se le ocurre cargar... Igual lo tenemos por todos lados. Sí. Soy yo la que falla, que no tengo batería. Entonces, A ver, cuente. Sí, cuento. Para que lo saque de la galera, porque de donde lo iba a sacar no surgió. Así que lo voy a hacer salir de otro lado. Así lo argentineamos. ¿Quién me dice que ok? Ah, eso. Ahí está. Sí, eso mismo era. Igual lo que yo lo quería. Tengo. Gracias, acá en mi laptop porque lo hice yo. Lo veo yo. En la sopa, dice. Dice, el domingo 17 hay un festival de radios, sí. Así, a lo URM, locura general, URM. Tocan 21, 12, Tempo, Vulcanor, Panduro Rock y Disidente Inmortal. Esto es en la cultura del barrio. La dirección es, hay que pedirla por mensaje privado a los Espíritu Inmortal o a cualquiera de los URM. La entrada está a 20 pesos, la barra es a precios populares, como saben todos los que han ido a la URM antes. Y esto es el domingo 17 a las 14 horas, en la cultura del barrio, dirección por privado. Sí, así que el que esté interesado... Comuníquese tanto con Espíritu Inmortal como con Vientos de Rebelión o Vientos de Poder. Todos los vientos, porque el espíritu también es un viento. Es un viento, es un aire, un aliento de vida. Exactamente. Así que son todos los vientos. Pero juntos. No va a sonar ahora Tercer Día. No. Así que... No va a sonar Tercer Día. Otra banda de por ahí se capaz que sí. Ajá. Porque me estoy viendo acá el machetongo. ¿Cómo vamos con los tiempos? Ahí, acogotados. Perfecto. Le pido a Cristian Todo Pasa, Nadie Sabe, de Boanerges. Y Por Mano Propia, de Helker, de Cuando Tocan esta semana. Quisieron, drogaron, no se sabe para qué, porque sí, se zafó. Verdad. A la hija de Gustavo Rowell, a Renata. Le tiraron con un spray por la calle, que ella se avivó de que olía raro. Es copolamina. Se fue a un costado y veía triple y le ayudó otra chica a llamar a una amiga que la pasó a buscar. Pero no sabe si fue para afanar o qué. Y de repente, no sé, te agarran a alguien de tu familia y te dan ganas de... Nosotros no la conocemos personalmente a la pibe y ya estábamos con ganas de salir a romper todo. Imagínate si te tocan a tu familia. esténse atentos porque no es un mito urbano. La droga se llama escopolamida. Es el modus operandi. Bueno, eso se utilizaba mucho en Colombia, pero obviamente las fronteras ya no existen más. Si ves que empezás a ver doble, triple, como dijo ella, corré, busqué una remisería, avisá qué es lo que pasó, el lugar más cercano donde haya mucha gente, y avisa antes de que caigas desmayado, que llamen a la policía, a tus viejos. Estate atento porque no es una leyenda urbana, eso es cierto. Y además es real. Así que de Boanerges todo pasa, nadie sabe, y de Helker por mano propia. Porque los queremos reventar a veces. Leyendo las noticias de hoy, ¿no? Resulta que Lázaro Báez le están haciendo todo un juicio y todo. Supuestamente lo vieron contando dinero. La cosa es, no lo defiendo si el tipo hacía lavado de dinero. Pero tenemos otro que también está acusado de lo mismo. Y están desviando todas las noticias hacia el chivo expiatorio que es Lázaro Báez. Y este tipo no sé cuánto habrá manejado de guita, pero seguramente nada que ver comparado con la fortuna de los que estamos pagando la deuda externa, que es una deuda que era privada, que la hicieron estatal, ¿sí? Y gracias, que estamos todos pagando esa deuda. Eso, simplemente reflexionar un poco de lo que es la injusticia o de la justicia, sobre que se busca un chivo expiatorio para, les cayó como peludo de regalo, como para desviar toda la información a eso. Pero hay un problema, internacionalmente a la gente no la boludean así. En el mundo se sabe qué tipo de presidente tenemos, qué tipo de gabinete tenemos, porque Pratgay también está en lo mismo. ¿Y quién más estaba? Schwarzenegger, Schwarzenegger, y estaba otro más. Pero no, el tema es que aparte es una cosa muy cómica, porque, a ver, lo están persiguiendo este chabón. Y el intendente de Lanús. Sí, Grindetti. Por hacer exactamente lo mismo con lo que se enriquecieron ellos. Entonces es ahí es donde la injusticia se torna algo ya hasta cómico, que te reís por no llorar, porque no podés creer que estén persiguiendo a alguien por lo mismo que están haciendo ellos. ¿Qué? ¿Querés sacarte de encima la competencia? ¿Qué claro. onda? Si me dijeras son los radicales, que son más honestos que una lechuga recién lavada y que por eso no los dejan terminar nunca, entonces bueno, vaya, pero se ofenden de algo que ellos mismos hicieron. Es como el hombre es necio que acusáis a la mujer sin razón. Están en lo mismo de lo que le echan culpas al otro y se escandalizan por el de al lado. Es hasta gracioso. ¿Cómo era lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el ojo de uno? Y la viga en el tuyo, ¿qué hacemos? Mirá qué bien, que cuadró perfecto para algo de la vida real y de todos los días. Siempre cuadró perfecto para la vida real. Exactamente. ¿Cuál es el último? ¿El último o el anteúltimo? Porque el anteúltimo, dale, ¿cómo estaba? Vamos, ¿sí?, con el anteúltimo, sí, ¿por qué no? Sí, con comprensible de razones conscientes, hablando de cosas que no se entienden, y con fuera de la ley, porque para nosotros no la hicieron. Se la hicieron a medida de otros sectores y de sus trampas. Así que, ya que estuvimos siempre afuera, una canción que por lo menos tiene los ojos bien abiertos. Y encima es un temazo. Cerramos con esto la persiana del espíritu inmortal de hoy. Nos lo llevamos en nuestros corazones, en los de ustedes también está. Que nada se los logre apagar, porque para mantenerlo vivo siempre está el metal. Después lo demás, si lo compartimos, tiene un gusto menos horrible. Para eso está todo. Esto fue por hoy. Buenas noches para todos. Esto fue por hoy. Espíritu inmortal. Gracias por el aguante. Sigan agitando.